que tienes de ser tan joven, dicho de otra vida, donde surge la primavera. Tan frágil en el frío de la noche, cuando ejércitos de emociones salen a luchar, pero mientras la tierra says